Track 51. Alzás a Melissa, bajás la escalera y salís de la casa. Martín y Lucía te esperan en el patio. Te ven y se acercan corriendo. Atrás de ellos está Javier, el cuidador. Siempre supe que alguien iba a vencer el maleficio. Vos lo hiciste, y yo voy a ser quien reciba la recompensa. Javier intenta quitarte a la gata, pero el animal se eriza y lo escupe. Cuando el cuidador retrocede, Melissa vuelve a instalarse entre tus brazos. Melissa te eligió como su nuevo dueño. Si la querés, es tuya. ¿Habrá una recompensa realmente? ¿Y si lo hubiera? ¿Por qué la va a recibir Javier? Justamente vos te estabas preguntando lo mismo. Si decidís ir a la cabaña de Javier para preguntarle lo que quiso decir cuando habló de una recompensa, pasá al track 52. Si decidís regresar con Martín y Lucía a la casa de tus tíos, dejando a Melissa en la casa de piedra, pasá al track 53. Si decidís regresar con Martín y Lucía a la casa de tus tíos, llevando contigo a Melissa, pasá al track 54.